Hasta el mismo sabio Azucena dejó escrito en un tratado que hace sustancia curada todos los males, y me han contado que en la Córdoba de los árabes al cien ma cambió un castillo por unos gamos de bello y es él la espesa floresta donde me gusta vivir entre pétalos y tanto bajo la luz de las estrellas.